Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas Linuxeros, bienvenidos a una nueva entrega de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada dos semanas enciendo el micrófono para hablar de lo que más nos gusta, GNU Linux. Vamos con el resumen del episodio. Gestor de arranque. Resumen del episodio. En el núcleo kernel abordaré unos sencillos pasos a seguir para tener una seguridad básica en nuestros ordenadores domésticos. En el gestor de paquetes quiero que conozcas a KitPassX, un gestor de contraseñas libre multiplataforma. Los invitados a Comunidad Linux son Raúl Fernández y Sergio Rodríguez Solís, el binomio encargado del podcast Bitácora de Ciberseguridad. Por último, en área de notificaciones, le daré un repaso a los mensajes que he recibido en este último mes. Núcleo kernel. Tema central. Muchos linuxeros alardeamos, frente a otros sistemas operativos, la robustez y seguridad del software de nuestros dispositivos. Es una de sus bases fuertes. Los ataques al sistema operativo del pingüino y del GNU, se sobreentiende, no quiero entrar en debates a estas alturas del podcast, son menor que a Microsoft Windows o a MacOS. Unos pueden opinar que es porque el 2% del mercado no interesa, aunque la mayoría de los servidores e Internet de las cosas llevan el kernel Linux. Es cierto que se han detectado algunos fallos graves de seguridad, como el Dirty Cow o saltarse la contraseña del grab usando 28 veces la tecla del retroceso. Ningún sistema está exento de fallos de seguridad, pero muchas veces las brechas se crean más por el uso indebido de la persona que está frente al teclado que cómo de robusto sea el sistema. Muchas de las decisiones que tomamos pueden hacerlo más seguro o más vulnerable. Evidentemente, ni soy un especialista del tema ni tengo la experiencia suficiente para ofrecer un episodio minucioso. Al elaborarlo, he aprendido muchas cosas que hacía mal y me ha servido para reflexionar lo seguro que están los datos que tengo en mi computadora. Esa es la intención, dar una serie de sugerencias al usuario doméstico de GNU Linux de escritorio para valorar si la seguridad es una asignatura aprobada en nuestros ordenadores. Algo más que esto se los dejo a los profesionales del sector, y ante cualquier duda lo mejor es contactar con uno de ellos. Dar seguridad a un dispositivo es como poner cerraduras a una puerta. Cuantas más cerraduras les pongas, más seguro será, pero esto ralentizará cada vez que queramos utilizar este lugar. Hay que sopesar entre seguridad y eficiencia. Un ejemplo, más robusta y mejor es una contraseña de 20 caracteres aleatorios que de 8, aunque es más tedioso tener que teclear tantas veces, más si bloqueas las sesiones cada minuto. Hay que valorar en qué momento nos sentimos satisfechos con esa protección y no entrar ni en una desconfianza total que raye lo paranoico, ni creer que nada te va a pasar por desconocer del tema. Como todo en la vida, hay que buscar el equilibrio. Indaga sobre ello y decide por ti mismo dónde te sientes más a gusto. A continuación te dejo algunas recomendaciones básicas. Repito, recomendaciones básicas para entornos domésticos no profesionales. Estas, en su mayoría, también pueden servir para otros sistemas operativos. Iremos de lo más general a lo más particular. Proteger físicamente el ordenador. Por mucho que sea de impenetrable tu sistema, si te olvidas tu portátil en la cafetería, poco te ayudará GNU Linux a salvaguardar tus datos. Parece una perogrullada, algo que hay que dar por sentado, pero muchas veces perdemos mucha información por hurtos o daños que hay que prever. Nunca dejes tu ordenador en un sitio no seguro. Cerciórate que ninguna persona ajena pueda acceder a él. Cierra puertas si crees que por ahí no controlas el paso de gente desconocida o no segura. Yo nunca dejo mi portátil en el coche, pues es muy goloso a los amigos de lo ajeno. En la medida que te permita movilidad la computadora, el portátil, siempre encima y al tanto de él. Una funda o mochila bien acolchada también es una buena idea para proteger la integridad de nuestro laptop. Por cerrar este punto, diría que asegurar físicamente nuestras máquinas es muy importante y a veces fallamos en lo más básico. Proteger la BIOS con contraseña. Una vez alguien se topa físicamente con nuestro ordenador, la forma más elemental por donde puede intentar hacerse con el control del mismo es a través de la BIOS, antes del arranque de GNU Linux. Protege tu BIOS con una contraseña y blindarás un poco más tu dispositivo. Hay formas de saltarse el password, pero es una forma básica de dar seguridad a tu PC y ponérselo un poco más difícil a quienes quieren acceder a él. Proteger el grab con contraseña. Al proteger el grab, nuestro gestor de arranque múltiple, evitamos que se editen sus parámetros y accedan a nuestro ordenador como superusuario y tengan el control total del equipo y de la información almacenada en él. Sin necesidad de introducir ningún usuario ni contraseña, un atacante puede abrir la terminal para intentar recabar información de nuestro equipo o modificar configuraciones. En el caso de tener el control sobre el grab, podemos prevenir que ciertos usuarios puedan usar sistemas operativos que simplemente no queremos que se arranquen. Comprueba la ISO de las distros y otros archivos con su firma MD5. Para verificar la integridad de una imagen ISO descargada, lo que se hace es comprobar lo que se denomina el hash del archivo descargado, para luego comprobarlo con el hash original que le corresponde a la imagen. En caso de que no se hayan producido errores de descarga, las dos funciones hash deben coincidir. El hash es una función algorítmica que permite identificar una entrada, ya sea una imagen, ISO, un archivo de texto, una contraseña, mediante un conjunto de caracteres único para esa entrada. Existen diferentes algoritmos de funciones hash, pero quizá el más utilizado sea el MD5. El uso de funciones hash está ampliamente extendido en el ámbito de la seguridad informática, ya que es una manera de comprobar la integridad de datos, a la vez que se puede usar como firma digital. Para nuestro caso, nos va a servir para comprobar la integridad de la imagen ISO que hayamos descargado y que ésta no ha sido alterada. Proteger las sesiones y las gestiones administrativas con una contraseña robusta. La contraseña es la barrera que ponemos para evitar que accedan a nuestra privacidad. Tomarnos este hecho de forma seria nos evitaría muchísimos de los principales ataques a nuestro sistema. Tenemos que poner las medidas de seguridad necesarias para que nadie acceda a nuestra privacidad y pueda robar o utilizar nuestra información. Para ello debemos hacer uso de contraseñas robustas, difíciles de adivinar. ¿Y cómo se consigue esto? Vamos a compartir algunos consejos en este sentido. Las contraseñas deben ser secretas, solo administradas por ti y no accesibles a terceros. Robustas, de cierta complejidad, no repetidas, no utilizar la misma en varios o todos los servicios y cambiadas periódicamente. No son eternas ni para toda la vida. Para todo esto nos podemos valer de gestores de contraseñas, de los que más tarde te hablaré. Como norma general, debemos asegurarnos que cada contraseña tenga una longitud mínima de 8 caracteres, que combine mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. No debemos utilizar como claves ni parte de ellas palabras sencillas de cualquier idioma, nombres propios, lugares, combinaciones excesivamente cortas, fechas de nacimiento, números de identificación personal. Es una de las cosas que he cambiado al hacer este episodio. Proteger el disco duro con cifrado. Una vuelta de tuerca a la contraseña para acceder al sistema operativo o gestionarlo es cifrar tu disco duro, partición o carpeta home. Intentar acceder a la información de cualquier disco duro sin cifrar es tan sencillo como iniciar una sesión con una distro leaf o conectarlo como secundario en otra máquina. Si quieres ponérselo muy difícil, cifra los datos de tu ordenador en la instalación del sistema o más tarde mediante la aplicación CryptKeeper. Tienes que tener en cuenta que el tiempo de inicio del sistema se resentirá, dependiendo del nivel del hardware, pero asegurarás bastante el robo de datos por hurto de tu computadora. Proteger la sesión con el bloqueador de pantalla. Si no quieres ser pasto de miradas indiscretas, utiliza el bloqueador de pantallas de tu sistema. anteojos ajenos o dejar un momento libre tu zona de trabajo, protege tu sesión activando Lock Screen. Lo puedes hacer automático, cada poco tiempo de inactividad, por ejemplo, cada 5 minutos, o de forma manual con la combinación de teclas Ctrl-Alt-L. Si tienes un portátil, cerrar la tapa también puede ser muy efectivo. Proteger el sistema con actualizaciones. Si en algo se diferencia nuestro sistema operativo frente a otros del mercado, es por su facilidad a la hora de actualizar sus paquetes y aplicaciones. Las actualizaciones son añadidos o modificaciones cuya misión es mejorar tanto aspectos de funcionalidad como de seguridad. Si no mantenemos nuestros equipos al día, nos exponemos a todo tipo de riesgos: robo de información, pérdida de privacidad, perjuicio económico, suplantación de identidad. Yo actualizo nada más encender el ordenador. Puedes hacerlo de manera gráfica abriendo el gestor de actualizaciones o tirar desde la terminal. Un hábito diario que no debemos dejar de hacerlo. Contrastar las aplicaciones y repositorios que instalamos. A diferencia de otros sistemas operativos, GNU Linux se gestiona a través de repositorios para trabajar con aplicaciones y paquetes del sistema. Hay que estar bien seguro de la integridad de estos. Como norma general, es mejor descargar las aplicaciones de los repositorios que el ejecutable del programa y cerciorarse que lo hacemos desde lugares oficiales. Desinstalar aplicaciones que no usemos. La mayoría de las distros que instalemos vienen con una cantidad de aplicaciones para solventar las necesidades generales de los usuarios. Muchos de estos programas no nos son útiles y se quedan en el sistema operativo. Algunos pueden ser una puerta abierta a personas ajenas y en contra de nuestros intereses. Desinstala todo aquello que no utilices como medida de precaución. Gestiona tus contraseñas. Debido a la cantidad de servicios que hay en la red, uno va aumentando la cantidad de contraseñas y nombres de usuario que utiliza con normalidad en su día a día. Como te comenté anteriormente, además de tener unas contraseñas robustas y privadas, no deben repetirse en más de un lugar. Gestionar todo esto puede ser muy complicado. Un buen gestor de contraseñas es la solución a este problema. En gestor de paquetes hablaremos de KitPass X, pero hay muchas variantes de este. Su utilización es muy sencilla y mejora bastante la seguridad de tu equipo. Instalar un cortafuegos para dar mayor seguridad al sistema. Tener un cortafuegos correctamente configurado para denegar todas las conexiones entrantes nos asegura disponer de una primera línea de defensa. Para que el firewall funcione, necesitamos configurarle reglas, y en muchas distros viene deshabilitado por defecto, dejando al usuario la tarea de aplicar las reglas que necesiten. Tenlo activo y bloquea aquellos puertos que pueden ser una puerta de entrada a tus ordenadores. Realizar copias de seguridad. A pesar de la robustez y estabilidad de GNU Linux, este no está exento de errores críticos que nos hagan perder datos importantes. Posibles hurtos o fallos de hardware pueden hacer que extraviemos información muy interesante para nosotros. Por eso es muy importante realizar copias de seguridad de nuestro sistema y de nuestros datos, para estar prevenidos de lo que pueda pasar. Automatizar este proceso para que la tarea se realice con la periodicidad indicada y realizarlo en un disco duro externo nos asegura un proceso óptimo de copias de tus archivos. Puedes utilizar la Key Backup o Back in Time, aplicaciones muy sencillas de gestionar, o arrancar la terminal y trabajar con RSync, un poco más lioso, pero muy efectivo. No dejes tus archivos sin copia de seguridad. Hábitos que nos aportan mayor seguridad en Internet. La red es un ancho mar en el que puedes disfrutar de muchos lugares, pero no está exenta de tiburones. Como norma general, duda y desconfía de información y correos inusuales, de páginas que prometen mucho por poco, wifi abiertas que desconoces o mensajes incoherentes. Por muchos GNU Linux que tengas, este no te va a ayudar en nada si no muestras en tus decisiones una actitud razonada y sopesada de Internet. No es oro todo lo que reluce. Asegura tu información sensible y no la compartas en lugares desconocidos. Estas han sido mis recomendaciones básicas. Cada punto podría dar para un episodio, pero, como dije al principio, no soy especialista del tema. Si quieres añadir algún punto más o corregir alguno de los anteriores, pásate por avpodcast.net/podcastlinux y comenta tu forma de mantener seguro tu sistema operativo del pingüino. Psicomanagement. Un programa sobre emociones y management para alcanzar tu equilibrio y tu éxito en la vida profesional y también en la personal. Un espacio donde hablamos de habilidades para la vida. Un podcast de la red avpodcast.net. Con la humildad del ferretero que surte la caja de herramientas con la que reparamos las chapuzas domésticas. Psicomanagement con Pachi Rocha, de IN Rocha. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. En este episodio de Ciberseguridad Básica no podía faltar la siguiente aplicación que reseñamos anteriormente. KickPass X es una aplicación con licencia pública general de GNU. Es multiplataforma. Lo puedes instalar también en MacOS y Windows. Este software es un gestor de contraseñas que te ayuda a almacenar y administrar todas ellas para diversos sitios web y servicios, en una base de datos altamente segura. La base de datos está protegida con una contraseña maestra que tú creas. Esta contraseña también se utiliza para cifrar todo el contenido de la base de datos. Puedes almacenar tus contraseñas existentes o hacer que genere para ti contraseñas robustas y seguras. Puedes integrarlo fácilmente en tu navegador con un plugin para Firefox o Chrome. De esta manera, añade en tu servicio en la nube el archivo de la base de datos .kdbx y accedes a él con la contraseña maestra. Es cierto que en el mercado existen servicios que facilitan la gestión de tus cuentas de usuario, pero con KeePass X tendrás el control absoluto de ellas. Pruébala y te sorprenderá su equilibrio entre el control y la seguridad para tu equipo. Comunidad Linux. Hoy quiero que conozcas a unos grandes compañeros de la red AV Podcast. Hola, soy Raúl Fernández Santos, consultor para empresas y resido en Guadalajara. Hola, yo soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad para empresas y resido en Madrid. Juntos hacemos el podcast Bitácora de Ciberseguridad. Un podcast para concienciar sobre la seguridad de la información tanto a usuarios particulares como a empresas. 100% libre de virus y para todos los públicos. De la red avpodcast.net. Raúl y Sergio unen su experiencia y conocimiento para acercarnos, de forma amena, la importancia de la seguridad informática de las comunicaciones ante la ciberamenaza. Estas pueden causarnos importantes trastornos personales y profesionales. Desde pequeños hurtos de información personal hasta suplantaciones de identidad, pasando por el secuestro de la información. Bitácora de Ciberseguridad se propone acercar la cultura de la seguridad de la información al público no especializado y concienciar sobre la importancia que tiene implantar medidas de seguridad y protocolos orientados a evitar y minimizar los riesgos que nos amenazan a diario. Muchas veces comentan herramientas y software para GNU Linux y utilizan nuestro sistema operativo. Raúl tiene Ubuntu Unity en su ordenador de escritorio y Sergio ha montado un servidor con el sistema de los chicos de Canonical. Si nunca los has escuchado, te animo a que lo hagas. Lo puedes encontrar en avpodcast.net/bitácora-ciberseguridad. Toda la información la tienes en las notas del programa. Este podcast pertenece a la red. Pertenece a la red. A avpodcast.net. A avpodcast.net. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes. Y estamos en la sección que más me gusta de este podcast. Te agradezco mucho que contactes conmigo y compartas con todos los oyentes lo que se te pasa por la cabeza o cualquier reflexión que tengas acerca del programa. Se me había pasado las reseñas en iTunes. Es que, sinceramente, no tengo forma de acceder a iTunes en GNU Linux y por eso, pues, no me entero. Tenemos dos. Ya estoy tardando en linuxearme. En cuanto escuchas a Juan hablar con esa pasión y esa dulzura de tecnología libre, dan ganas de coger el cacharro más viejuno de casa, sacarlo del cajón, cargarle una distribución ligerita de Linux y disfrutar de soluciones asequibles. Gran iniciativa de este podcaster canario, extraordinario. Pues nos las deja arroba el ojo que ves, que es Pedro Sánchez. Muchas gracias. Tenemos una segunda. Otro podcast de Juan Feble. Aunque no soy usuario de Linux, sí tengo muchos amigos que lo son. Conozco a Juan Febles desde hace tiempo por sus podcasts de educación y este me ha sorprendido mucho. Enhorabuena, Juan. Lo ha escrito José Luis Hurtado. Muchas gracias, José. Si tú también tienes cuenta en iTunes, te animo a que me dejes una reseña. De esta forma podemos ser más visibles en la plataforma más importante de podcast. En Twitter tenemos muchísimos mensajes. Pedro Sánchez, arroba el ojo que ve, nos dice: ¿cómo se llevan la Raspberry Pi y Linux? Deja de buscar, aquí en un episodio de Podcast Linux con Juan Feble. Suascross, arroba Suascross, Podcast Linux, un podcast canario. Cada vez voy conociendo más linuxeros de las islas. Aquí un paisano desde La Palma, saludos. Me encanta La Palma, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Linux para todos, arroba ASOC/LPT. Desde la asociación Linux para Todos agradecemos el ofrecimiento de colaboración de Podcast Linux. Muchas gracias, un saludo. Otro para ti. Sergio E. Durán, arroba Sergio E. Durán 1. Juan Febles, gracias a ti y a tu Podcast Linux he podido conocer a una gran persona como es Gabriel Viso y a un genial podcast como pitando.net. Y también me comenta: Podcast Linux, ¿me puedes saludar en el próximo episodio? Pues un saludo, Sergio. TafolNebot, arroba Tafol, escuchando sobre Raspberry Pi en Podcast Linux. Gracias por la mención. Para la próxima, mi nombre se pronuncia con acento en la A, Tafol. Pues espero no olvidarme, soy un desastre para esto. Gracias por comentármelo y cualquier fallo de pronunciación que tenga con alguien, me lo dicen por favor, que ya saben la mayoría que soy profesor y no me gusta tener estos fallos garrafales. Tafol también me escribe: deberías ponerte un blog donde colgar los guiones de los episodios emitidos. ¿O lo tienes ya? Pues Tafol, no lo tengo. Los guiones prácticamente los que hago son bastante densos y no sé, no encuentro interesante para alguna persona que los tenga. Pero bueno, si alguien me escribe y me los pide, yo se los dejo sin problema. Cabra Palmonte, arroba Cabra Palmonte, podcast de Podcast Linux, recomendado en el canal de Telegram, telegram.me/escuchapod. Si eres oyente, entra y disfruta de los podcasts. Muchas gracias. Hemorroidex, arroba de Roidex, acabo de caer, Hemorroidex. Por cierto, quiero recomendar el Podcast Linux para todos los linuxeros como yo. Lo descubrí hace unos días y estoy devorando los capítulos. Pues muchas gracias, Emo. Ishan Shade, arroba Ishan Shade, escuchando Podcast Linux 1, antecedentes, vía UCAS. UCAS es un podcatcher que por ahora solo se puede utilizar en iOS y yo espero con muchas ganas a ver cuándo lo pueden portar ya a Android. Valtolkien, arroba Valtolkien, Podcast Linux, impaciente estoy por escucharlo. Ya es uno de los podcasts obligatorios en mi lista. ¡Viva el mundo del software libre! ¡Viva, Valtolkien! ¡Viva! Oscar Tomico, arroba Oscar TM Geek. ¡Madre! ¡Cómo me gustan las derivadas de Arch! Gracias a Juan, de Podcast Linux, por mencionarme una solución para volver a hacerla funcionar. Ya no me acuerdo exactamente lo que te comenté. Pero ya saben, yo en Twitter estoy con arroba Podcast Linux y cualquier duda que tengan, intentaré ayudarle a la mayoría. Frank Stolbat, arroba Franz-Stolbat, Podcast Linux, desde que probé Antergos no ha querido otra cosa. Muy estable a pesar de ser Rolling Release y Pacman más Aur son increíbles. Yo estoy enamorado de esta distribución. La verdad es que me ha encantado. Nacho Santos, arroba RAE80, pues gracias a Podcast Linux he conocido el recuento y me ha encantado. Ahí tenéis otro oyente. Y Margot Martín del recuento le responde: si es que teniendo a Podcast Linux de nexo de unión, todo tiene que ser bueno. Gracias por la escucha. No se pierdan el recuento, la verdad que es otro podcast de avpodcast.net y es una pasada. DKNJC Márquez, arroba el Gran Duque Negro, podcast Linux. Gran trabajo tu podcast. Muchas gracias. Matías Medina, arroba Torresman, descubriendo el podcast canario Podcast Linux. Muy interesante. Pues mira, aquí tenemos a otro canario que me escucha. A ver si cada vez vamos siendo más. Sergio, arroba sergiodan /4, Podcast Linux, saludos desde Argentina. Estoy muy contento con la noticia de tus screencasts. Desde acá, mi agradecimiento por tu trabajo. Desde hace poco, para el que no me siga en YouTube, que me puede seguir por Podcast Linux, estoy haciendo unos pequeños y muy sencillos screencasts. La verdad es que por ahora le estoy cogiendo un poco el tino y me siento bien. Aunque son muy muy cortitos, no más de 5, 7 o 10 minutos lo voy a hacer. Si quieres pásate por allí y le echas un vistazo. Adrián Benavente, arroba Adrián Benavente. Linux es más que un sistema operativo, es esta hermosa y apasionada comunidad. Aquí un ejemplo de ello, Podcast Linux. Pues muchas gracias Adrián, la verdad es que tus palabras son muy bonitas y muy de agradecer. En iVoox nos han dejado los siguientes comentarios. En el episodio 10, Raspberry Pi y GNU Linux, un anónimo nos dice: muy buen programa, me encantó la sesión relativa a Kodi, es mi centro multimedia en Linux Mint, Windows y Android. Y en el episodio 11, Linux Connection con Gabriel Viso de Pitando.net, Pablo Moreira nos dice: hola Juan y Gabriel. Con relación a las críticas de Gabriel a GNU Linux, me gustaría comentar que si eres un usuario hogareño que no quieres ni compilar ni el 100% del hardware, distribuciones como Ubuntu, Mint, Manjaro, etc. cumplen perfectamente con los requerimientos. Saludos. Kiko Pavón nos dice: muy buena entrevista, me ha encantado. Personalmente estoy de acuerdo con Gabriel, me encanta Linux. De hecho, es mi herramienta de trabajo. Pero sí que he notado que existe mucha división y muchas guerras de ego. Estoy convencido de que si toda la energía que se usa para crear nuevos folks se usara para remar en la misma dirección, hoy en día Linux sería mucho más de lo que es, y no es que sea poco. Yo me dedico al marketing online y vengo del mundo de WordPress, y es algo que en esa comunidad no he notado, y la consecuencia es que WordPress es líder indiscutible del mercado mundial. Un saludo y muchas gracias por el podcast. Gracias a ti, Kiko. Gabriel Viso responde: hola Pablo y Kiko, gracias por vuestro comentario. Pablo, totalmente de acuerdo en que si eres un usuario de instalar, darle al botón y trabajar, es muy posible que Ubuntu cumpla con tus necesidades, pero a poco que necesites algún software de adopción más escasa, software muy pegado a módulos, no muy hogareño, es cierto, pero tampoco demasiado exótico, y también para instalar módulos de hardware suele ser entre los esquemas Debian, Ubuntu por ejemplo y Fedora. Tarde o temprano muchos usuarios llegan a ese punto y ahí comienzan las sombras. El AF nos dice: excelente entrevista, me quedé un poco como esperando escuchar los motivos por el cual ahora usa MacOS el invitado, pero de forma general 100% de acuerdo con todo lo que dijo. Excelente Juan, sigue creciendo de esa forma, saludos. Gabriel Viso le responde a Alef: probablemente mi siguiente Bajo la Carcasa hable de por qué uso MacOS Alef. Este episodio yo ya lo he escuchado y es muy interesante. Anoten bien, Bajo la Carcasa, y ahí explica cómo Gabriel eligió un MacBook antes que otro ordenador y por eso se pasó a MacOS. Yoyo Fernández nos cuenta: muy buena charla y muy de acuerdo con lo de las zancadillas entre los distintos proyectos Linux. Un saludo, monstruo. Un saludo para ti, Yoyo. Un anónimo me escribe: ¿32 megas? Sería conveniente que el archivo de audio pesase menos para usuarios con tarifas reducidas de datos. Y anónimo, tienes toda la razón del mundo. Estoy haciendo pruebas para ver cuánto puedo quitar de cantidad en cada uno de los episodios de megas sin que se note en el sonido, y creo que he conseguido acercarme bastante a lo que tú dices. De todos modos, me gusta mucho que me hayas tirado de la oreja en este sentido, porque hay que pensar en todos los oyentes y no solo en los que tenemos facilidad para descargar los episodios. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera: a través de Twitter, @podcastlinux, por correo, podcastlinux@vpodcast.net, y en la web, vpodcast.net/podcastlinux. Tenemos desde hace poco un canal de Telegram donde podrás enterarte en cada momento qué estoy haciendo y qué planifico para los programas. Únete en telegram.me/podcastlinux. También estoy haciendo algunos vídeos en YouTube. Búscame como Podcast Linux. Y no te olvides suscribirte en iVoox y en iTunes y pasarte por podcast.com, podcast con K, para no perderte ninguno de mis episodios. Nos volvemos a ver en 2 semanas. Un abrazo muy fuerte a todos, linuxeros. Hasta luego. avpodcast.net, red de podcasts.